querida fue que obtuve tu cariño. Desde ese instante enseguida le he dado gracias a mi gran divino niño por permitirme contigo, mujer bonita, soñar lo que hemos soñado, vivir lo que hemos vivido, llorar lo que hemos llorado y reír lo que hemos reído. Al unir nuestros destinos, desde ese instante también mi corazón se comporta como un niño que juega con la inocencia que le brinda la dulzura de tu amor tan cristalino. Cuando estás junto conmigo, nuestro amor es luna llena. Óyeme, niña, que alumbra nuestro camino. Es como el agua de invierno que en la mañana cae con gotas de rocío. Como el agua del riachuelo, ay, del riachuelo que desemboca en el río. Como el sol que en la mañana con su ardiente resplandor ilumina caseríos. Como cálidez de estío, tan duro como el diamante. Linda mujer, profundo como un abismo, trae la fuerza del apure, la de un caballo salvaje y la de un toro bravío. Así es nuestro amorío. Pero al sentir que te acercas, linda mujer, desde ese instante sonrío. Se agranda mi corazón y su tamaño alcanza el de un sembradío. Se acaban mis amarguras, terminan mis noches tristes y mis momentos de hastío. Cuando de cerca te miro, siento en mi cuerpo energía, si la energía de una ráfaga de frío que termina poco a poco con el intenso calor que tu cuerpo le da al mío. Cuando en mis brazos te abrigo, es tan bello este romance, logré atraparte tirando mi red al río. Voy a gritar que te quiero, sí que te quiero con un potente tañío. Que se entere todo el mundo, tus amistades también, los amigos míos, del Arauca hasta el oriente, de Guayana hasta occidente y de tu pueblo hasta el mío. Que eres lo que más ansío y le doy gracias a Dios por ayudarnos a juntar nuestros destinos, que nos dé la bendición, que perdure nuestra unión por los siglos de los siglos. Un romance diamantino.